Ricardo, son de Espella, se juntaron hace año y medio, hicieron su presentación con los Cortatu. Bueno, no creo que se haya confundido, porque no sé de qué va esto, ¿no? Nosotros somos Brasa Rock, recién bueno. Llegados de Peralta, de la Ribera. Bueno, después de algún problemilla vamos a dar comienzo ya a esto con un tema que dice guerra nuclear. We'll be right back. Gracias.